pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. Cuando son las 6:49, hablamos del mundo del cómic y lo hacemos con esta voz de una obra de Alan Poe, El Cuervo, que seguramente ustedes han leído o les sonará al menos. Y para aclararnos el motivo y de lo que vamos a hablar, está con nosotros Antonio Roguera de Estreveo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Oye, cuéntame, estamos hablando hoy de qué, porque si estamos escuchando a este personaje, a mí esto me viene a literatura, yo estoy escuchando esto y digo a literatura británica, aunque bueno. Bueno, bien, pues esa era la intención, esa era la idea, ambientar un poco el tema que vamos a tratar hoy con algo que fuera más o menos relacionado con ese tema. Y cuéntame, hoy hablamos de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que claro, uno dice ese título, le viene a la mente una película horrible, es poco lo que se puede decir de ella. Sí, la verdad. Y claro, pues le entra ganas de pasar página y decir, bueno, que los de Estreveo me hablen de otra cosa porque esto no... Claro. Sí, no, aquí hay veces que viene una película y resulta que sirve para que se vendan muchos cómics, ¿no? Porque hay gente que se interesa por saber cuál es el origen de esa película. Hoy en día hay muchísimas películas que están inspiradas en cómics. Algunas, yo creo que mucha gente se sorprendería en saber de que muchos títulos, ¿no? Que no te lo esperas, ¿no? Como un cómic, pues muchas veces vienen de ahí. Y otras veces ocurre que la película no es buena, que ha sido una película mala sin más, ¿no? Es decir, sin paliativos y sin que se pueda salvar mucho, y que a lo mejor resulta pues que está basada pues en un buen libro o en un buen cómic, como es este el caso. Y claro, hay que reivindicar un poco al cómic, porque el cómic realmente es una gran obra, podríamos decir una obra maestra de lo que serían los cómics de entretenimiento y de aventura, y sin embargo la película que se hizo, aquella protagonizada por Sean Connery con ese título, La Liga de los Hombres Extraordinarios, pues no es que no le hiciera honor al cómic, es que no tiene nada que ver, es algo absolutamente el día y la noche, vaya, dos cosas completamente opuestas en cuanto a calidad, ¿no? Porque por lo pronto aparece por ahí el nombre de Alan Moore, y entonces esto ya hace que nos pongamos firmes, nos pongamos atentos. Efectivamente, estamos hablando a estas alturas, yo creo que nadie, habrá gente que le guste más y gente que le guste menos, pero bueno, es como si dijéramos, voy a poner una comparación y podría poner cualquier otra, ¿no? Pero si yo dijera Alfred Hitchcock, hablando de cine, pues diríamos, oye, pues mira, te gusta más, te gusta menos, pero a estas alturas nadie puede dudar que este hombre está entre los 5 mejores de la historia o algo así, ¿no? En cuanto a directores de cine. Bueno, pues en cuanto a guionistas de cine, Alan Moore, pues sin duda es posiblemente el más importante de los últimos 30 años y uno de los más importantes de la historia, seguro. Vamos. Y este cómic es un cómic que lo confirma. O sea que ahí he podido tener otras obras un poco menores o no tan acertadas, pero sin duda esta es de la que lo confirma, ¿no? Pues vamos al tema. ¿De qué va la Liga de los Hombres Extraordinarios o la Liga Extraordinaria, que es como se llamó en Estados Unidos, ¿no? Sí, tuvo varios nombres, depende de las traducciones, ¿no? Pero la idea se tiene muy bien si ponemos una comparación. Todo el mundo ha oído hablar, por ejemplo, de Los Vengadores, ¿no? De estas películas de superhéroes en las que en un momento dado, bueno, pues para sacar un poquito más de rentabilidad a los personajes, a las series y demás, bueno, pues las editoriales pues inventan un equipo, ¿no? Es decir, cogen a varios héroes, a varios personajes que ya triunfaban individualmente, cada uno por su cuenta, y una vez que los tienen afianzados y que son éxitos por su cada uno por su lado, pues forman un equipo y crean una serie en la que estos personajes interactúan y trabajan como un equipo para enfrentarse a grandes males a los cuales individualmente pues probablemente no podrían hacer frente, ¿no? Eso que hemos visto con los Vengadores e incluso al comienzo de la historia de los superhéroes en los años 40 con la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia de América, con Superman, Batman, todos estos héroes aliados y trabajando en equipo, bueno, pues al señor Alan Moore se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no hacemos esto pero con los héroes de la literatura del siglo XIX? Es decir, ¿por qué no cojo y uno, por ejemplo, en este cómic, a Alan Quatermain, el protagonista de las minas del Rey Salomón, al Capitán Nemo, el de 20.000 leguas de viaje submarino, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que además aquello de Mr. Hyde nos recuerda rápidamente a Hulk y de hecho es su origen, ¿no?, su origen argumental, al Hombre Invisible y a todos ellos los pongo a trabajar bajo el mando del MI5, del Servicio Secreto Británico, a luchar contra amenazas que amenazaban al Imperio Británico, ¿no? Y la verdad es que le salió un cómic pues absolutamente entretenido, que hace homenajes, guiños, referencias constantes a toda esta literatura, a todos estos autores, a Sherlock Holmes, a Edgar Allan Poe, a Julio Verne, a H.G. Wells. Y con todo esto te monta un, te lo metes en la batidora, te lo mezcla todo y te queda una obra absolutamente entretenida, ya digo, el día y la noche comparado con aquella película que hicieron, que bueno, que casi que mejor olvidarla, ¿no? Bueno, pues es un cómic, además, ¿quién lo dibuja? Bueno, pues Kevin O'Neill es un dibujante que, bueno, hay gente que le ha gustado más, hay gente que le ha gustado menos a la hora de, porque bueno, claro, cuando te encuentras con un cómic como este, que salió tan bien, hay gente que piensa, bueno, ¿qué si lo hubiera hecho este otro dibujante? Quizá le habría quedado un poquito mejor, quizá le habría le ha dado un puntito diferente, pero bueno, es un dibujante que más que nada se le reconoce por esto, es su obra más sonada, más conocida, y hombre, yo creo que no le quedó mal, yo creo que se entendió con Alan Moore y le dio un toque que le viene bien al cómic. ¿Podría haberse hecho mejor? Bueno, pues eso siempre se puede un poco especular sobre eso, ¿no? Pero bueno, además, cuando dibujas a personajes que uno en la mente lo tiene ya de una manera, porque lo ha leído, claro, porque es complicado que coincida lo que tú tenías en la mente con el personaje que luego vas a ver dibujado, no es fácil. Claro, no, y además personajes que incluso a veces ni siquiera está claro cómo son, ¿no? Porque, a ver, el Capitán Nemo, según qué obra de Julio Verne, aparece de una manera o de otra. Aquí Alan Moore se le ocurrió dibujarlo como aparece en La Isla Misteriosa, como un hindú, que es un poco el que lleva el papel aquí de tecnopirata, ¿no? Es de los buenos, pero tiene un poco un pie puesto en el lado oscuro y es el que utiliza más la tecnología, ¿no? Encabezada por su submarino, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, pues quedó un cómic redondo, un cómic que hay que ver como lo que es, una obra de entretenimiento, pura y simplemente entretenimiento, pero con la que puedes aprender muchísimo. Puedes leerlo sin preocuparte de nada, te entretendrá y será un cómic que te dejará un buen sabor de boca, pero si tienes al lado la Wikipedia y te vas fijando un poquito, verás todos los guiños que va haciendo Alan Moore a un montón de temas que luego nosotros vamos a ver en la cultura del siglo XX. Es decir, vamos a ver aquí los orígenes del Servicio Secreto Británico, vamos a ver a un señor que se llama Bond, James Bond, ¿no? Pero por ahí van los tiros, vamos a ver referencias a Sherlock Holmes, e incluso se referencias a acontecimientos históricos que bueno, que Alan Moore se inventa su propio origen, ¿no? En ese sentido es una obra muy rica y la verdad es que demuestra que este hombre, bueno, pues Alan Moore a estas alturas no hay quien le tosa, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y dónde, cómo se publicó? ¿Dónde se puede comprar a día de hoy? ¿Es muy caro? ¿Es pues una mira, serie limitada? ¿Terminó? ¿Cómo va? Mira, pues la publicación que se ha hecho no ha sido regular, no ha sido uniforme. En principio, las primeras series eran series de 6 números que concluían, ¿no? Es decir, te puedes leer la primera serie. Aquí en España primero se publicaron los cuadernillos pequeños y luego ya se publicaron por tomitos, ¿no? Es decir, unos tomos ya en tapa dura que una vez que lees cada una, pues son perfectamente independientes. Hombre, la recomendación está clara, empezar por el primero, más que nada por conocer el origen del grupo y ver cómo se inventó un poco todo, ¿no? Entonces, ese libro lo podemos encontrar en Planeta. Y ocurre que, bueno, la primera edición que salió era a unos módicos, 11,95, y la verdad es que está muy bien. Si alguien la encuentra, sería lo suyo, ¿vale? Porque esa edición no se ha vuelto a reeditar tal cual, sino que se ha vuelto a reeditar más recientemente en una versión de lujo, Absolute lo llaman ahora, ¿no? Algo así como la edición definitiva, que incluye el guión de Alan Moore y muchos extras, pero claro, esa ya se nos va a 28,5 €, ¿vale? Es un tamaño mucho más grande. Hombre, la obra la verdad es que como cómic lo merece, ¿verdad? Pero bueno, si alguien la encuentra en alguna librería o, bueno, que puede estar en stock en algún sitio, pues la primera edición, la de 11,95, pues estaría bien, ¿no? Luego, la segunda serie que sacaron, que era una especie de homenaje a la Guerra de los Mundos, también estaba muy bien, a mí me gustó mucho, es muy entretenida y seguía muy bastante fielmente la línea de la primera, pero iba introduciendo personajes e historias nuevas. Hablaba de la isla del Doctor Moreau, de una invasión alienígena, todo esto hay que imaginárselo en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con aquella tecnología de aquella época, con lo cual la verdad es que la cosa es bastante imaginativa. Y la última que han hecho se llama Dossier Negro, vale 19 €, también está en Planeta, y está teniendo bastante buenas críticas, está muy bien y tiene la particularidad de que tiene algunas páginas en 3D, trae unas pequeñas gafas que te pones y consigues ver esas páginas de una manera espectacular, ¿no? Uh-huh. Así que, voilà, un cómic muy propio para si alguien quiere leer algo estas pequeñas vacaciones de Semana Santa, ¿no? que tenemos unos días libres y la verdad es que está muy bien. Sobre todo si a alguien le gusta el género de aventura, fantástico, terror, con ese toque gótico victoriano siglo XIX, pues la verdad es que es una recomendación, pero para olvidarse de la película, eso sí. Antonio Rovera, de Estreveo, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene. Muy bien, un saludo, gracias a ti. Hasta luego, nosotros nos vamos. Nos quedan unos segundos, lo suficientes para recordarles que el próximo lunes volveremos a estar aquí con todos ustedes echando un ratito de radio. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y ya saben, estos 4 días, si no tienen morriña de cosas que pasan, entran en la web y se descargan los audios. Están todos. Hasta el lunes.